El día 16 tuvo lugar una misa de Pascua en las iglesias de Pongsu y Chilgol con la participación de cuadros del Comité Central de la Federación de Cristianos de Corea, los cleros y creyentes de dichas iglesias, y coreanos en ultramar y extranjeros que permanecen en Pyongyang. En la ocasión se efectuaron la prédica y la oración de hacer activo aporte a abrir una ancha vía de la reunificación independiente con las Fuerzas Unidas de la Nación en el presente año en que se cumplen el 45º aniversario de publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio y el 10º de la del 4 de octubre, y de inmediato a contribuir con las actividades prácticas a mejorar las relaciones norte-sur, al hacer su deber como cristianos en lograr la convocación del Encuentro Pannacional por la Reunificación. A continuación fue publicada el Acta de Oración Conjunta de Pascua acordado con el Consejo de Iglesias Cristianos de Sur Corea y el Sacramento dedicado a Pascua.